Bueno, buenos días, Pepe. Buenos días a las audiencias de las radios comunitarias de todo el país. Estamos en el centro de la ciudad de Rosario con una intervención de científicos y científicas. Hoy, 10 de abril, se conmemora el Día del Investigador y la Investigadora Científica. Pero lejos de estar de festejo, estamos hoy con Marina Espoturno, becaria doctoral de CONICET, que nos va a contar por qué se está llevando adelante esta intervención en pleno centro acá en la calle de Rosario. Hola, buenas tardes. Nosotros estamos reunidos, las investigadoras y los investigadores, básicamente, no solo porque, digamos, es un día para conmemorar, pero nosotros creemos que tiene que ser un día de lucha, porque los investigadores y las investigadoras somos básicamente trabajadores y trabajadoras, que estamos teniendo pésimas condiciones para desarrollar nuestro trabajo, tenemos paritarias, digamos, que determinan cuál va a ser nuestro salario, que cada año va más a la baja. De hecho, no tenemos, hay un montón de compañeros que no tienen el pase a planta, que están en condiciones con contratos muy precarios, muy inestables, que de un momento para otro los pueden echar. Incluso el sector, todo el sector de ciencia y técnica, donde está CONICET, donde está INTI, donde está CONEA, donde está CENEA, estamos desfinanciados, digamos. El gobierno nacional da cada vez menos dinero para el desarrollo de la ciencia y la técnica y técnica pública, digamos. Entonces, cada vez los intereses, digamos, de este sector están más manejados por los sectores más concentrados de la economía, por las empresas más grandes. Cada vez se privatiza más el acceso a la ciencia y vamos generando una, digamos, un desarrollo científico que no está, digamos, a favor de los intereses de la mayoría del pueblo trabajador y trabajadora. Entonces, muchos de nosotros y nosotras nos plantamos acá en la calle porque nos interesa que la gente sepa qué es lo que hacemos, sepa de qué trabajamos, qué investigamos, para qué sirve lo que nosotros estamos haciendo, e incluso que nos interpelen, digamos, porque creemos que es importante que la gente nos pregunte, nos cuestione y nos pregunte, digamos, para qué sirve lo que vos estás haciendo para nosotros como pueblo. Entonces, bueno, creemos que visibilizarnos y visibilizar también nuestros reclamos, que la gente no crea que los investigadores y las investigadoras estamos en una burbuja, que no nos afecta lo que está pasando en este país, sino que somos también trabajadores y trabajadoras, que la estamos pasando mal en el último tiempo, que tampoco tenemos salarios, no nos alcanzan para vivir, tenemos inestabilidad laboral, muchos quedamos en la calle luego de 7 años trabajando para el organismo, aunque en negro incluso. Entonces creemos que, bueno, que estar en la calle es una forma, digamos, de acercar a la gente la ciencia, que muchas veces parece algo tan lejano, y a su vez nosotros también tener, digamos, bueno, cierta recepción por parte del pueblo, que en muchos casos se acerca, se solidariza con nuestra causa, nos da su apoyo, y bueno, y entendemos que en este, digamos, que en esta lucha no estamos solos al estar acá y no quedarnos en nuestros lugares de trabajo, aislados o solo hablando entre nosotros. Bien, ¿esta jornada se va a replicar en distintos puntos del país? Sí, de hecho, como hoy es el día, digamos, se conmemora a nivel nacional, en los distintos, digamos, regionales del país, en los distintos centros científicos tecnológicos, que son como los lugares donde nuclean a los investigadores de CONICET, se están llevando a cabo actividades que, bueno, cada lugar ha definido de qué forma. Y en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, se instaló una carpa, digamos, como un acampe, para poder reclamar al Congreso por el tema del presupuesto, por el tema, bueno, los despidos de INTI, digamos, por todo, digamos, un poco los reclamos que antes te comenté, en el Congreso de la Nación, digamos, que tiene un peso y una visibilidad que, bueno, pero desde el interior del país también apoyamos desde, bueno, desde nuestros lugares y con la gente de nuestras comunidades. Bueno, así pasaba con nosotros Marina Espoturno, becaria doctoral de CONICET. Agradecemos y reportó desde Rosario para Radio La Hormiga, Vicky Durán Mancilla.